Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Compartimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org y también por Facebook. Saludos a nuestros amigos y amigas de Facebook en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Amigos, ya que marzo es el mes de la historia de la mujer y mañana 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, el tema de hoy es niñas y mujeres sanas, sonrientes, fuertes y resilientes. A tono con este tema, hay unos pensamientos de mujeres célebres. Frida Kahlo, artista y activista. Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. Madre Teresa, monja y humanitaria. Tu fuerza interior y tus convicciones no tienen edad. Marie Curie, científica, profesora y recipiente de 2 premios Nobel. La vida no es fácil, ¿y qué? Debemos tener perseverancia y sobre todo confianza en nosotras mismas. Tenemos que creer que estamos dotadas para algo y que esto debe ser logrado. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Bienvenidos a sus comentarios, consejos, consultas. El número es 415-455-0102. El trato, la atención y las oportunidades que ofrezcamos a nuestras niñas y mujeres hoy se manifestarán en nuestro mundo mañana. Toda niña y mujer merece vivir sana, alimentación saludable, actividad física, suficiente descanso, poder de decidir con quién y cuándo compartir su sexualidad y si será madre, chequeos médicos para detectar cualquier infección o enfermedad y tratamiento de salud de calidad cuando haya la necesidad. Toda niña y mujer merece vivir salva. Merece protección del descuido, del abuso, de la explotación, de la trata, de la violencia doméstica y comunitaria. Toda niña y mujer merece vivir sonriente. Merece la vitamina A del abrazo, del apoyo, del ánimo y del aliento. Y merece reconocimiento por sus habilidades y conocimientos. Lamentablemente, muchas de nuestras niñas y mujeres sufren a causa de la enfermedad, de la crueldad o de la desigualdad. Los aspectos negativos del machismo y las influencias sociales que tratan a la mujer como inferior o como objeto sexual obstaculizan nuestro desarrollo y desempeño. Si hemos de alentar a nuestras chicas a realizar su potencial, debemos remover a las limitaciones obsoletas y darles a conocer ejemplos de mujeres que demuestran que sí se puede. Fomentemos lo caliente y eliminemos lo que amenaza el presente y porvenir de las latinas para que continúen sirviendo como ejemplos de inteligencia, persistencia y resiliencia. Bienvenidas sus vivencias y sugerencias. Únasenos hoy en el 415-455-0102. Como tengo mucho gusto de que se nos hayan unido a nuestro panel hoy, estas tres dignas representantes de la mujer. Bienvenidas al programa Leslie Sigala, terapista con salud mental y recuperación del Condado de Marin. Siempre un gusto contar con su voz y visión. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por hacerse disponible y llegarse, que sabemos que tienen muchos compromisos y el horario está ocupadizo, pero vale la pena porque el alcance comunitario que hacemos a través de aprovechar los medios de comunicación para conectarnos con nuestra gente nos fortalece a todas. Bienvenidas también dos otras terapistas de la familia latina del Condado de Marin, Marta Guerra. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Y Janine Carpenter. Muchas gracias y gracias por invitarme también. Gracias, gracias a ustedes por ser y por su hacer. Así que empecemos sin más. Para cortar, como decimos, para romper el hielo, yo hice una introducción general, pero cada uno de ustedes tiene un mensaje inicial para comenzar. Leslie Sigala. Pues para empezar hoy, quisiera que tomáramos un momento para apreciar siendo mujer. Creo que la mayoría de nosotras estamos en un tiempo donde hay mucha actividad sucediendo en el mundo Y creo que este es el tiempo para nosotros para estar activas, para estar más bien poniendo el pie adelante para seguir, porque sé que escucho muchas historias de muchas madres, escucho las historias de mi madre y reconozco que este es un tiempo difícil para la mujer, pero también estamos en una época donde estamos siguiendo el paso adelante, que es muy importante considerando todas las cosas que están sucediendo ahorita en el mundo. Así que nos está ubicando en el momento histórico en el que estamos viviendo. Y si bien debemos aprender de la historia pasada, debemos contribuir a la historia que estamos escribiendo en el presente cada una de nosotras y cada una de las niñas y jovencitas que nos siguen los pasos. Qué bien. Janine Carpenter, ¿qué diría usted de entrada? Mi mensaje inicial sería que creo que la formación de nuestras niñas y mujeres es uno de los aspectos más importantes de nuestra sociedad. Cómo criamos a nuestras niñas y también cómo tratamos a nuestras mujeres reflejan nuestros valores y prioridades. Al mismo tiempo, la forma en que criamos a nuestras niñas y tratamos a nuestras mujeres afecta enormemente a nuestros niños y hombres. Afecta la forma en que ellos entienden su masculinidad, sus roles en el lugar de trabajo, sus roles en la familia y su responsabilidad y contribución general a la sociedad. Y eso es muy buen punto también, porque estamos recalcando entonces que la importancia de cada niña y mujer presente se multiplica por todas las conexiones, relaciones y el impacto que tienen sus producciones. No son solamente para vernos bonitas, como se dice, sino para hacer y deshacer, reformar y destruir y reconstruir lo que haya que mejorar. Y es esa fortaleza la que queremos que cada una de nosotros vea y que uniéndonos unamos esfuerzos para poder arreglar lo que hay que arreglar y sanar lo que hay que sanar. Qué bien. Marta Guerra, ¿qué dice usted? Es fácil poder decir, yo quiero que mi hija crezca y sea feliz, exitosa, pero es bien importante el ejemplo que damos a las mujeres. Como mujer, el ejemplo que damos, el cómo nos manejamos nosotras, cómo nos presentamos ante las adversidades. El mensaje es, lo reciben las niñas sin importar la edad, porque a veces pensamos que están chiquitas y que no entienden las cosas, pero todo lo absorben. Me tocó estar este año en la Marcha de la Mujer en San Francisco y el año pasado en Los Ángeles, y me dio tanto gusto ver niñas, porque existen personas que dicen, bueno, eso en realidad no va a hacer ninguna diferencia, pero como dice Leslie, o sea, son tiempos nuevos y poder dar ese ejemplo de que uno quiere, que está buscando un cambio, eso, y que la mujer tiene la capacidad de formar parte de ese cambio, eso se me hace muy bonito. Qué bien. ¿Y qué tal si nos recordamos las unas a los otros de decir nosotras y nosotras? Porque a veces decimos las mujeres, ellas, como si fueran otras. No, eso nos incluye a cada una de nosotras, inclusive a nuestras queridas radioescuchas, que a quienes no estamos viendo, pero quienes nos están acompañando gracias a la tecnología. Así que sí, la importancia del ejemplo, porque muchas veces decimos algo, pero hacemos otra cosa y sabemos, los niños y las niñas hacen más lo que nos ven hacer que lo que digamos que hagan. Y participación cívica, como dijimos, el activarnos, sea en marchas y demostraciones, aunque para algunos sea solamente un símbolo, los símbolos son importantes y ciertamente al vernos acompañadas en ese tipo de demostración se reconoce la fuerza de los que se animaron y pudieron llegarse. Hay muchos más que no pueden por distintas razones. Iba a decir algo, Leslie, sonreíste. No, estaba pensando exactamente en eso, porque estamos en un tiempo donde es difícil reconocer. Hasta nosotras mismas tenemos dificultad reconociendo todo lo que hemos hecho, y creo que eso ha sido un entrenamiento desde niñas, de no decir lo que yo acabo de hacer. Me recuerdo que hasta de niña me decía, no digas eso porque te estás volando o te estás poniendo muy creída. Y yo siempre pensaba, pero si un niño lo puede hacer, ¿por qué no puedo decir que yo lo puedo hacer? Entonces es algo que creo que tenemos que reconocer, que estamos entrenando las niñas para el futuro. ¿Y qué es cómo estamos hablando con ella? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Y qué es que podemos hacer ahora diferente para que ellas no se sientan? Porque para mí, como acabas de decir, es un entrenamiento. Hasta yo me voy a cachar acá varias veces y digo, no puedo Es decir, que tengo un maestría en psicología, que he estudiado esto y esto, porque tengo miedo. Esa persona va a creer que soy muy volada. Y es porque así nos han entrenado. Y así es lo que vamos entonces a reentrenarnos y enseñarnos los unos a los otros y las unas a las otras, que no es ser engreída, no es ser pretenciosa, no es ser lucirse, no es ser narcisista, es reconocernos y el claro, reconociendo también el apoyo que hemos tenido, porque nadie puede sola, sino gracias a la compañía y al apoyo de las abuelitas, de las antepasadas, de las comadres, de las colegas y de mis compañeras, que no nos pongan a competir las unas a las otras cuando lo que queremos es compartir lo que vamos aprendiendo y los talentos que tenemos todas. Familias, pues ese es el tema de hoy, la niña y la mujer. En el mes y el día de la mujer y todos los días, ¿qué podemos hacer para crecer sanas, fuertes, sonrientes y resilientes? A propósito de este tema, el canción Brilla de Mujer creo que nos inspira. Recibimos sus llamadas de vuelta en el 415-455-0102. Escuchemos. No esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás. La realidad lo que persigues, hazlo ya. Recuerda que lo has hecho tantas veces. Despierta, es el momento de vivir. Vence todo aquello que detenga. Pueden encontrar la canción en YouTube, se llama Brillo de Mujer. Estamos sonriendo cuando vimos mensajes de estos de, digamos, despertar, de atrevernos, de persistir, de definir nuestro propio rumbo y cuestionar cuando se nos define externamente quiénes debemos ser o qué debemos hacer o en qué debemos ocupar nuestro tiempo, energía, dinero y esfuerzos, talentos y demás. ¿Y qué tal lo de enérgica guerrera? Porque los que somos más pacifistas a veces nos espantamos cuando oímos lo de guerrera, pero se refiere a ser luchadoras, a ser trabajadoras, a usar nuestras energías para el trabajo que hay que hacer. Y sí, a veces para luchar contra todo lo adverso y lo que trata de achicopalarnos. ¿Qué dicen? ¿Estás sintiendo? ¿Les dice Gala? Sí. No, porque ahorita como estamos hablando de ser guerreras, tienes un buen punto. Muchos de nosotros tenemos miedo de ser guerreras. Creo que ha habido como un, ¿qué es la palabra? Backlash. Esa, cuando nos sale el tiro por la culata. Sí, sí, porque a veces como mujer estamos tratando de brindar más información y muchas personas como no quieren escuchar eso, les da miedo. Mm-hmm. Hasta he conocido a otras mujeres que dicen, ¿por qué no se pueden calmar? Mm-hmm. Por, ya sirvió, mm-hmm. Si estaba sirviendo por mucho tiempo, ¿por qué lo tenemos que arreglar? Mm-hmm. Que bajemos la voz, que nos calmemos, que nos tranquilicemos. Pero en verdad sí hay ciertas cosas que hay que reformar y el enojo puede darnos fuerza, nos puede dar también energía y valentía para hacer los cambios. Las mujeres se hacen muy poderosas cuando ven que a sus hijos les están haciendo daño, ¿cierto? Sí. A veces a nuestro planeta se le hace daño o a nuestras hermanas se le está haciendo daño. Así que, ¿por qué no usar nuestras voces? Leslie Sibala. Iba a comentar, una de mis favoritas actrices, creo que fue Zoe Saldana, comentó que muchas latinas dicen que somos bien hot-tempered, estamos calientes, que somos enojonas. Y ella dijo, ¿sabes qué? Sí. Y somos así porque nuestro enojo es una cualidad. Es una cualidad que representa nuestro poder. Ese poder que representa nuestro resilience. Resiliencia. Y así que es el poder, es una emoción. Y si sentimos intensamente, podemos expresar intensamente tanto el enojo como también el amor y el gozo y la compasión. Y si cuidado quien se intimida por las emociones fuertes de la mujer o de la niña. Está sintiendo, está conectado eso con lo que estábamos hablando antes, Marta Guerra. Sí, definitivamente. Yo tengo una niña de 2 años, Sophie. Oh, ya Sophie. He hablado de ella antes. Hola, Sophie. Hoy en día la mujer tiene acceso a más oportunidades y esas oportunidades se convierten en herramientas que ahorita marca una diferencia en cómo nos relacionamos con este mundo. Ya tenemos una voz y ya, por ejemplo, estar en una relación en la que hay abuso, por ejemplo, la mujer ya puede decidir dejar esta relación porque la mujer ya puede trabajar y puede mantenerse la resiliencia, el ser luchona, como dijimos. Y quiere decir perseverar, eso no quiere decir aguantar por aguantar nomás, porque todo lo contrario, es reconocer lo que no debe ser tolerado y aguantado y lo que sí merece ser reformado, o sí lo que debemos aceptar, por lo menos por un tiempo. Me acaba de llamar esta mañana por Facebook y por teléfono una joven saliendo de una relación abusiva. Qué bueno para ella, aunque lo vivió en su hogar cuando crecía, ella se da cuenta, en mi generación esto va a parar. Tenemos aquí otras oportunidades, recursos y ayudas, así que yo no tengo que aguantar. Janine, sé que a través de su trabajo lidia con esto bastante, con las mujeres a las que ven la terapia. Sí, pues lo que yo quería añadir es que, bueno, me encantan los comentarios de Leslie y Marta, y también la canción me hace recordar de la historia de Shakira. Uh-huh. Y honestamente me encanta la historia de Shakira y quería compartirla un poco, ¿sí? Pues por lo que yo he aprendido, cuando Shakira era una niña, le encantaba la música y el canto y quería unirse con un coro local, ¿verdad? De cantantes. Pero el líder del coro no la aceptaba porque decía que su voz sonaba demasiado fuerte y distinta para mezclarse con las otras voces del coro. Pero esto no detuvo a Shakira y en cambio abrazó su singularidad y comenzó a escribir canciones y tocar la guitarra y grabó su primer álbum, creo que a la edad de 12 años. Jovencita. Ajá. O algo así. Bueno, incluso hoy en día cuando ella canta, sus letras reflejan esta calidad, ¿verdad? De resiliencia, ¿verdad? Sí. Y en una canción que se llama Cuando Sea o Cuando Sea, Donde Sea, ella dice: suerte de que mis senos sean pequeños y humildes para que no los confundas con montañas. Y suerte de tener piernas fuertes como las de mi madre para correr a cubierto cuando lo necesito. Vamos a hablar más de esto, de cuando se nos critica la voz o la forma del cuerpo o el peso, la apariencia física, porque esa es otra cosa donde nuestras jóvenes están reclamando el poder que tenemos para autodefinirnos y definir la belleza y la fortaleza y el poder. Qué gracias, muchísimo. Ay, tenemos una llamada esperando y creo que va a ser bueno introducir una voz masculina ahorita. A ver qué nos dice el señor Max. El tema de hoy es la niña y la mujer y Max nos dice: adelante, bienvenido al programa. ¿Cómo le servimos? Sorry, ¿can you say that again? Sí, está al aire. ¿Cómo le podemos servir? ¿Tiene comentario, consejo, consulta? Max, ¿nos escucha? ¿Está al aire? Mi amiga en mi programa de posgrado de psicología me avisó de esta oportunidad de decir algo sobre la presión de las mujeres. Y solo quería decir... quería afirmar que todos los hombres tenemos una responsabilidad de luchar contra la opresión de las mujeres, no solo en nuestras comunidades, cuando lo veamos pasando en maneras obvias, sino también dentro de nosotros mismos. Déjeme ver si te estamos entendiendo bien, Max. Estamos hablando del trabajo que hace la mujer y lo que nos toca. Pues usted dice que no es solamente le toca a la mujer, le toca al varón, al hombre, el reconocer y valer y apoyar a estos esfuerzos de la mujer por igualdad. ¿Es como un llamado a la acción que está haciendo a sus hermanos varones? Y cuando dice... Perdón, es muy difícil oírle a usted. Pero yo sí lo oí a usted y las panelistas van a responder a su comentario. Una pregunta, cuando usted dice dentro de sí mismos, los hombres dentro de sí mismos, ¿a qué se refiere? No le puedo escuchar. Ok, qué pena. Bueno, dijo ya suficiente. Parece que la conexión no estaba muy, muy buena, pero con lo que dijo tenemos tela para cortar. Así que afuera y adentro, el hombre, el varón, el muchacho, el niño, también tiene algo que ver con reconocer el poder y el valor de las niñas y mujeres. Están asintiendo las panelistas. ¿Quién comienza? ¿Marta Guerra? El otro día estaba leyendo que hay que educar a nuestros niños a que respeten a la mujer, no porque podría ser tu madre, tu hermana, tu esposa, tu tía, sino porque es un ser humano. A sí mismo, no solamente por la relación que pueda tener con usted. Y en verdad, ¿quién decide nacer masculino o femenino? Ciertamente, bueno, con la identidad de género eso es un tema en sí mismo, pero si por ser humano ya es suficiente para merecer respeto, igualdad y los otros derechos que muchas veces se dan por sentado en el varón, que tiende a ser el género dominante alrededor del mundo. Este machismo no es solamente latinoamericano. A ver qué dice Leslie Sigala. Pues estaba pensando en, hice 2 horas de yoga en la mañana, pero no, algo que me hizo bien impactoso fue que uno de los maestros que es hombre, él me estaba recordando la frase namaste, que es cuando terminamos la yoga. Y cuando él lo dijo, él nos explicó que la palabra namaste significa... No te estoy saludando, sino mi alma está saludando tu alma. No se trata que eres mujer, que eres hombre, que eres niño, que estás viejo o qué color eres. Cuando yo te digo namaste, es mi alma reconociendo tu alma. Qué preciosidad es eso, de que en este tiempo que estamos no solo reconociendo a mujeres, pero también a los niños y niñas, es que nosotros estamos en este momento donde nos reconocemos, no porque somos mujeres o porque representamos algo, sino porque tenemos la misma alma. Es qué hermoso. Sí, ciertamente, namaste, la divinidad en mí reconoce la divinidad en ti. Y vamos a hablar cómo la divinidad también se puede malinterpretar cuando se espera que las mujeres todas sean vírgenes y santas. El marianismo, ese es otro idioma. Anine Carpenter. Pues si queremos continuar con este tema de namaste, sí, es claro, ¿verdad?, que cada uno de nosotros nacimos en un cuerpo. Y tal vez es un cuerpo femenino, tal vez es un cuerpo de varón, lo que sea. Pero de todos modos, somos seres humanos, ¿verdad? Y hay que reconocer la humanidad que todos tenemos. En el caso de los hombres, los niños, si somos personas que tenemos privilegio en la sociedad, con este poder viene también... la importancia, la responsabilidad de compartir. Punto importantísimo. Así que quien tiene más poder o más conocimiento, más privilegio, nos toca entonces apoyar, reforzar, echar una mano y hacerle eco a los esfuerzos sin acapararlos, porque eso es otra cosa. Los varones quieren ir a las marchas de mujeres, los varones quieren, y con permiso. Y si son bienvenidos, bienvenidos, o le podemos decir de qué otra manera pueden apoyar. Porque también en español nos ha definido el man space, pero por lo mismo de que a veces está tan acostumbrado el varón a acaparar el espacio, a acaparar la tarima, el micrófono y demás, a veces con las mejores intenciones puede estar tomando el lugar que igual o mejor lo puede hacer una mujer. Así que enseñémosles eso a nuestros varoncitos y a nuestras niñas para que verdaderamente haya igualdad. Familias, estamos hablando en el mes y el día de la mujer y durante todo el año sobre nuestras mujeres. Y hablando de mujeres destacadas, Isabel Allende, una gran novelista que bien conocemos, nos dedicó esto cuando la entrevistamos. Ella era una de nuestras madrinas en el programa. Aquí va. ¿Por qué se ha dedicado a apoyar a estos grupos en particular? Mira, tengo una fundación que fue creada después que murió mi hija Paula, para continuar el trabajo que ella hacía cuando estaba viva. Ella murió muy joven, pero trabajó siempre como voluntaria ayudando mujeres y niños. La teoría de Paula, que se ha confirmado plenamente después, es que cada centavo que se invierte en educar o mejorar la situación de una mujer afecta a la familia, mejora la familia, mejora la comunidad, mejora la aldea, mejora la sociedad y eventualmente el mundo. Por cada $20 que se destinan a caridades que afectan a hombres, se destina un solo dólar a ayudar a las mujeres. Entonces se necesita mucha ayuda para las mujeres. Por ejemplo, los micropréstamos que se hacen en India o en Bangladesh o en tantas partes del mundo, siempre se le dan a las mujeres. Porque si le das un micropréstamo a un hombre, se compra una bicicleta. Si se lo das a una mujer, compra 2 cabras y después tiene 4 cabras y después tiene 6 cabras y saca a la familia de la miseria. Interesante perspectiva. ¿Qué piensa usted? Únasenos llamando al 415-455-0102. Estamos celebrando a la mujer, estamos prestando atención particular a qué ayuda y qué no ayuda al desarrollo y desempeño pleno de nuestras niñas y mujeres. ¿Qué reflexiones de lo que dice Isabel Allende? Estamos hablando de lo que... ¿Les dice Gala? No, iba a comentar que es... Por ejemplo, sabemos que la mujer solo gana 83 centavos del dólar de un hombre. Pero también saben que la mujer de color y la mujer latina ganamos 57 centavos de ese mismo dólar. Por el mismo trabajo. Por el mismo trabajo. Entonces, sí, para mí eso es algo que me frustra mucho. Porque yo sé, todos aquí hemos estudiado, entonces... Yo sé que no soy la única que tenemos préstamos y tenemos muchas cosas que tenemos que poner, pero lo estamos haciendo solas, como mujeres, aunque tenemos apoyo de nuestras parejas, pero ha sido difícil. Entonces, para mí, cuando yo escucho estas cosas, para mí es como una llanto para decir, hay que cambiar. Exacto. Así que lo que nos enoja, nos frustra o nos entristece, que no nos desprima o nos desesperance. Al contrario, que nos anime entonces a hacer lo que podemos hacer para reformar. Porque la injusticia lastima a todos. ¿Qué dice quien? Me parece una cita interesante. Es la humanidad posee 2 alas. Una es la mujer, la otra es el hombre. Hasta que las alas no estén igualmente desarrolladas, la humanidad entera no podrá volar como puede volar. Así que esto no es solamente por niñas o mujeres, es por el bien común de la humanidad y del planeta y demás. Mientras más podemos lograr la justicia, lo que es justo no le hace daño a nadie, es justo. Así que, familia, estamos hablando del bienestar de las niñas y mujeres. Abrimos las líneas telefónicas y qué curioso, otro varón tenemos en la línea. A ver qué nos dice el señor José. Bienvenido al programa, señor José. ¿Cómo le servimos? Buenos días, doctora. Señor José, nuestro amigo José de Napa, ¿qué nos dice sobre este tema? Muy interesante. ¿Sí me escucha? Muy bien. Sí, mire, en realidad, mañana es el Día de la Mujer, y como yo siempre he dicho, felicito al 95% de la mujer del mundo, y dentro de ese grupo están ustedes, que tienen esa conciencia bonita y hermosa, porque hay un 5% de mujeres que en realidad a veces, mire, y el problema es cuando la mujer tiene el poder y se quiere hacer como el hombre, y comparando al hombre, somos más brutos que las mujeres, pero cuando logra las posiciones, si toma esa posición, humilla al mismo género de la mujer. Citando, por ejemplo, a la gobernadora de Arizona que estuvo el periodo pasado, viendo sufrir a veces mujeres que separaban familias, no se hacía nada. O sea, eso te veo que el sufrimiento, porque una niña que es separada de su madre o una mujer que es separada de su esposo sufre, y en realidad hay mujeres que tienen el poder y no hacen eso. Yo diría que como dijo hace un momento alguna frase ahí, que el problema no es de género, y usted lo ha dicho, el problema es de humanos. Porque dentro de la esencia de esta caparazón, hombre o mujer, somos igualitos. Y es lo que debemos de buscar como población mundial, igualarnos a tener derechos todos. Porque puede haber un hombre que no tenga las oportunidades de un hombre rico. Por ejemplo, yo cuando estuve en México, trabajé en un banco y veía que había hombres ricos que tenían... que corrompían y eran los que recibían los créditos, cuando había hombres pobres que por ser pobres no les daban créditos y los hundían más. Entonces yo digo que el problema no es de género, sino el problema es de humano, de ver la esencia, como decía ahí, todos somos iguales, todos tenemos el Cristo interno, el cual deposita en este vehículo que un día lo vamos a dejar y que esa energía va a los brazos otra vez del que nos creó. El señor José. Y ver una mujer presidente de los Estados Unidos, pero que se comporte como mujer, con sentimientos para hacer cambios en el mundo. Wow, el señor José siempre tiene perspectiva que nos lleva desde lo material y lo social hasta lo cultural y lo espiritual. Varios puntos interesantes, aunque invito al señor José que reflexione también cuando decimos, bueno, si decimos 95% de los humanos, hombres o mujeres, estamos haciendo las cosas más o menos bien, el 5% hace daño o abusa del poder, bueno, enfoquémonos en los que sí estamos haciendo lo que de eso, no le demos más tiempo y atención a los que fallamos, porque a veces esperamos más de la mujer de lo que esperamos con los hombres, no nos sorprende cuando los hombres hacen cosas injustas, pero cuando viene una mujer esperamos nuevamente que sea Madre Teresa o Santa. Vamos a ver qué dicen nuestras invitadas. Empieza Marta Guerra. Me hace pensar en cómo las abuelas tienen sus enseñanzas de lo que debe ser una mujer. De hecho, esta blusa era de mi abuela, la usé el día de hoy por eso mismo. Y ahorita hay muchos cambios. Hay cosas que nos enseñan las abuelas que tal vez funcionan y tal vez no. Entonces, no es para decir todo lo que ellas piensan está mal o anticuado, pero es poder sacar lo que aplica para nuestra vida y para nuestro crecimiento y ponerlo en práctica. Que le calde el saco, que se lo ponga, que le calde el vestido, que se lo ponga. No, y ciertamente, ¿qué tal ese punto? Que me parece que el señor José nos está llamando la atención, que observemos el comportamiento de cada cual y repitamos y amplifiquemos y apoyemos y desarrollemos lo bueno y no lo bueno, sea quien lo esté siendo, pero que haya la oportunidad para hacerlo, que históricamente la ha habido menos para nuestras niñas y mujeres, y eso desde muy tempranita edad lo hacemos al criar a niños y niñas. Recuerdo que al presidente, cuando nació el varón, la niña le dijeron, ay, qué bonita, se parece a la mamá. Cuando nació el varón, le dijeron, el futuro presidente. Y la mamá dijo, bueno, ¿y por qué no le dijeron eso cuando nació la niña? Todavía no estamos en la mente desarrollando a niñas y a mamás y a papás, notando que lo que puede hacer la mujer lo puede hacer el hombre en términos generales. Todo esto es en términos generales. Él es Isigala, Janire Carpentere. Estamos hablando de muchas cosas, pero ya que el señor José nos trajo el punto de la, digamos, de que nos hizo pensar en marianismo, hablamos un poquito de eso, Janire Carpentere. Yo quería decir algo sobre el comentario del señor José. Pues estoy muy de acuerdo de que estamos hablando sobre problemas humanos, mundiales, y a la vez, al mismo tiempo, cada persona tiene su propia experiencia. Y como mujer, por ejemplo, tenemos nuestras propias experiencias y puntos de vista que vienen aparte de esto, ¿verdad? Y así podemos aprender de todos, usando todas las perspectivas distintas que vienen de ciertas experiencias. Y como dijo el señor José, o sea, lo humano en nosotros quiere decir, la mujer tiene masculinidad, el varón tiene femininidad. Claro. Si lo que hace más falta en el mundo, digamos, para que haya más convivencia y menos conflicto bélico, es más la fuerza femenina de reconocer las emociones, como él dice, de la compasión, de ese tipo de energías, eso lo tiene tanto el varón como la mujer, pero eso no se le ha destacado o nutrido. O al varón muchas veces no se le permite llorar o mostrar temor o vulnerabilidad o fragilidad. Así que estamos abriendo y rompiendo esquemas para el bienestar de la humanidad. Y ahora no le vamos a quitar más el enfoque que está haciendo, por lo menos en el día de hoy, en nuestras niñas y mujeres. Y por eso, en estas guías tenemos unas recomendaciones. A ver qué le parece al señor José y al resto de nuestra audiencia estas guías generales. Aquí va. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. ¿Cómo hacer nuestra parte para que nuestras niñas y mujeres se manifiesten recursivas, resistentes y resilientes? Alentemos la participación de las temas en actividades que les interesen, incluyendo las ciencias, la tecnología y los deportes. Enseñemos a las niñas y adolescentes a defenderse y a desenvolverse en lugar de depender de otros. Eduquémonos sobre mujeres que han aportado a la humanidad por medio de sus esfuerzos e inteligencia, no solo para su apariencia. Demostremos a diario a las niñas y mujeres de nuestras vidas que son apreciadas y amadas tal como son. Prestemos atención a la manera de hablar propia y de los demás, de manera que no excluya o comunique inferioridad a lo femenino. Evitemos imponer trabas o limitaciones a las metas y al liderazgo de las niñas y mujeres por el hecho de ser niñas y mujeres. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Ciertamente, le damos bienvenido a Que se nos una. Tenemos aquí como panelistas a tres terapistas de la salud y de la familia latina en salud mental y recuperación del condado de Marin, Leslie Sigala, Marta Guerra y Janine Carpenter. En esas guías hubo unos varios puntos importantes que quizás queramos elaborar. ¿Qué tal de que muchas niñas no se les apoya sus intereses o talentos que puedan tener sobre las ciencias, las matemáticas, la tecnología y que todavía los roles tradicionales femeninos las no les permitan tener esas oportunidades? ¿Qué tal en el de prestar tanta atención a la apariencia y más que a la inteligencia y a sus capacidades? ¿Qué tal como decirle, poner condiciones al aprecio o al amor o la admiración que tenemos de nuestra niña y mujeres y siempre decimos, bueno, si pierdes peso o bueno, cuando hagas esto, entonces sí vas a estar bonita o entonces sí te ganas la posición? ¿Qué piensan? Leslie Sigala. Iba a comentar que recientemente salió un estudio que recomienda que los padres tratan de no hablar a sus hijas, particularmente de la dieta. Uh-huh. Y para mí, yo me recuerdo que, honestamente, me recuerdo que tenía 12 años y mi mamá fue la que me compró las pastillas de dieta para sacar de agua, porque eso fue alguna, mi hermana estaba bien delgada y yo estaba en una etapa de mi vida de niña donde tenía un poco de peso, pero me recuerdo qué significado fue, porque mi mamá y rápido dijo, bueno, está bien. Vamos a tratar de resolverlo. Entonces, cuando miré este estudio que pusieron, estaba tan de acuerdo, porque imagínate, yo entiendo si hay un niño que quizás necesita más arreglo de la comida, pero la idea de que yo puedo honestamente decir que mis primeras pastillas de dieta fue compradas por mi mamá a una edad bien joven, y yo no creo que fue mala la intención de ella, para nada. Pero reconozco que ella solo quería apoyarme para sentirme mejor de yo misma. Y yo creo que ella también estaba sintiéndose un poco mal. Y así lo perpetuamos de generación a generación. Desde las dietas hasta la cirugía plástica. Se gasta lo que no se tiene por cambiar la apariencia física con procedimientos quirúrgicos costosos y riesgosos. Uh-huh. A veces para unos ideales de belleza designados por a saber quién. Marta Guerra. Sí, dándole seguimiento a lo que comentaste, también cómo nos comportamos nosotras como mujeres rodeadas de niñas. El mensaje, si yo, por ejemplo, digo, ay, yo ya no voy a tomar eso porque engorda, pero tú sí, hija, tómatelo, ella va a aprender lo que yo le estoy diciendo. Mi niña, Sophie, ya está por cumplir 3 años, y a ella la comparan bastante con mi sobrina Julieta, que son de la misma edad. Julieta es bastante pequeñita y Sophie es un poco... Otra forma de cuerpo, pero pienso que hay que, siempre y cuando estén comiendo saludable, hay que celebrar la diferencia en los cuerpos. Porque qué aburrido sería si todas tuviéramos el mismo cuerpo. Y eso mismo de también fijarnos tanto o hablar tanto, prestarle tanta atención en la apariencia en lugar de decir, mira cómo haces esto, mira lo que aprendiste, mira cómo me hiciste sentir cuando hiciste esto o aquello, más de cómo luces, que no se hace tanto con el varón. Son maneras muy sutiles en las cuales estamos demostrando qué es lo importante y qué es lo que valoramos. Sé que Body Positive es uno de los grupos que usted ha hecho, Janine Carpenter, sobre la imagen corporal y cómo aprender a... Sí, cuéntanos. Iba a hablar sobre esto. Pues En mi rol aquí como terapista con el Condado de Marin, he estado co-felicitando un grupo que se llama así Body Positive Group o Grupo de Cuerpo Positivo, que brinda educación social y emocional orientada al cuerpo a un pequeño grupo de mujeres. Y una gran parte de ese grupo es hablar sobre la salud y el bienestar usando otras palabras, ¿verdad? Y me encanta una de las filosofías del grupo, que es: para recuperar la salud, lo que ayuda es descubrir los mensajes que han influido a sus propias relaciones con su cuerpo, ¿verdad? Sus alimentos y su ejercicio, y desarrollar un enfoque de cuidado personal, de autocuidado, centrado en la salud, neutro en términos de peso. No tenemos siempre que hablar de peso. Y lo que ayuda también es aprender a escuchar y confiar en la sabiduría innata de su cuerpo. El cuerpo de cada cual. Por eso cuidado con forzar a alguien a comer o forzar a alguien a que no coma, porque así dejamos de escuchar esas señales naturales que nos dice a cada organismo lo que me hace falta y demás. En las terapias puede preguntar sobre estos programas. Se ha demostrado que podemos estar saludables, no importa nuestro peso. Eso no es lo importante. Familia, hablando sobre el bienestar de las niñas y mujeres, tenemos aquí, tenemos varias personas esperando. Acomodemos a Regina, que el tiempo se nos está volando. Bienvenida al programa, señora Regina. ¿Cómo le servimos? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta cobertura. Bienvenida. Tengo una pregunta para las psicólogas que están. Yo trabajo con... ¿Hola? Sí, trabaja con... Yo trabajo como mentor de los padres en Canal Welcome Center. Bienvenida. Y en esta posición que me encuentro he visto muy de cerca muchos problemas que nuestros niños, niñas atraviesan. Y mi pregunta sería, ¿cómo podemos ayudar emocionalmente a nuestros niños, a nuestras niñas, en esta etapa del desarrollo de la pubertad entrando a la adolescencia, tomando en cuenta los cambios físicos, psicológicos y sociales que estos están atravesando? Personalmente he visto en ellos una mala distribución de su tiempo. Muchas veces los niños carecen de ese desnivel del tiempo y del espacio. No están ubicados en el tiempo y en el espacio, porque muchas veces dedican más tiempo a los juegos, a los amigos, o en el otro caso que se vio como la alimentación, ¿no es cierto? No hay control. ¿Cómo podríamos nosotros ayudar? Sí, buenísimos puntos. Y es más, vamos a hacer un programa específico sobre esto en términos más generales. Soy la etapa de la adolescencia, pero parte de lo que hemos hablado ya ayuda, porque es tomar cuenta no solamente lo que consumen sus cuerpos, de lo que comen esas niñas, esos niños, para nutrirse, para fortalecerse, para que tenga energía, no para tener un peso o una figura tal. Igual lo que consume su mente, cómo dedica su tiempo y su atención, porque sí, los medios de comunicación y los medios sociales son parte de la presencia del panorama real, pero ahí se puede ser más selectivo y críticamente, en lugar de perder el tiempo a seguir a las personalidades públicas, enfocarse en su propia vida. ¿Y qué son los intereses y las preferencias de ella o de él para entonces cultivarlas? Sus intereses por las artes o por las ciencias o por los deportes y demás. ¿Y cómo usar su tiempo entonces en estas actividades después de la escuela donde pueden desarrollar sus propias habilidades? Leslie Sigala, ¿qué añadiría? Lo que en mi mente estaba pensando, que en cierta forma tiene toda la razón, en que el espacio y el tiempo tiene... Si yo me pasara yo el tiempo en mi teléfono, a veces ni sé que me ha pasado ya 2 horas, que digamos, a cualquiera nos pasa. Y en esa forma somos ese ejemplo para los jóvenes, pero sé que muchos jóvenes me van a odiar, pero voy a recomendar que los padres, por favor, estén atentos a lo que están viendo en el teléfono, en los iPads, y limitar ese tiempo. Porque sí les está afectando muchísimo. No solo estamos diciendo que gastan su tiempo, lo que están viendo es muy importante. Exacto. Igual puede ser constructivo, inspirador, edificador, o deprimente, o puro, o desperdicio. Es como la comida chatarra. Hay mucha chatarra en los medios sociales y en los medios de comunicación. Marta Guerra. Definitivamente, pienso que es muy importante transmitir el mensaje de que lo que vemos en Instagram, en Facebook, de las fotos de las artistas y las modelos, existe algo que se llama el Photoshop, que edita las fotos, hasta las mismas fotos de esas personas famosas que tienen dinero para procedimientos de cirugía estética, hasta ellas les editan el cuerpo. O sea, qué difícil es explicarle eso a los jóvenes, porque estamos rodeadas de eso. Y es un mensaje que es imposible alcanzar eso. Y por eso, porque es difícil, no vamos a decir que es imposible, pero vamos a decir que es difícil, es el desafío. El desafío es entonces ayudarle a consumir y decir, consumes mucho de esto, te está ayudando, te está fortaleciendo, pero buscar, encontrar y desarrollar los líderes, los ejemplos, los modelos alternativos, que sí vale la pena seguir o emular, hasta que cada niña y cada niño desarrolle sus propias su propio ser, ¿no? Así que no es la cosa solamente decir no veas esto, no veas aquello, es darle una opción saludable, sana, inspiradora, motivadora y que distraiga bien. Es más, a propósito de eso, la canción Bebe, en este pedacito, creo que contesta parte de la pregunta de Regina, para las adolescentes y aún para las ya que estamos más grandes. Aquí va. Puedo hacerte daño hoy, va a comprender que el miedo se puede romper. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Y por ahí sigue la canción Bebe, lo pueden encontrar en YouTube el video de la canción. Ella puede ver ahí todo un sitio de mujeres que se unen a ella en la plaza cantando y bailando con todas las apariencias y las formas de cuerpo y demás. Y eso es lo que queremos que nuestras jóvenes también autodefinan, que es su valor y su potencial y sus próximos pasos. Familias, hablando sobre la mujer y la niña, precisamente tenemos una representante en la línea del Centro para la Paz en Casa. ¡Qué gusto, Luz! ¡Qué bueno que participó! Adelante, bienvenida. El micrófono es suyo. Cuéntenos. Hola, buenos días. Buenos días. Tenerme en el radio. Bienvenida. Casi no te puedo escuchar. Te escuchamos muy bien, estás al aire. Ok, perfecto. Me dijeron reinvitar, primero, gracias por invitarme. Y solamente quería comentarles a ustedes de que nosotros tenemos diferentes servicios en la agencia. Hablar más, más recio, no sé si tiene el teléfono en parlantes, pero ahora se está bajito. ¿Puedes escuchar? Ahora mejor. Habla. No, puedo volver a marcar. No tenemos mucho tiempo. El Centro para la Paz en Casa, que se dedica a educar y a sanar, a reformar la violencia en las relaciones de parejas, desde los adolescentes hasta los adultos, tiene muchos programas y iba a decir cómo más apoya a la mujer. Absoluto. Como nosotros apoyamos a la mujer, de una Uy, disculpa, no se está oyendo bien ahora. ¿Es un celular o es un teléfono de oficina? Es teléfono de oficina. Ok, ahora se oyó mejor. ¿Me escuchas mejor? Mejor. Así que dice, parece que se cortó. Sabemos que en el condado de Marin, en otros condados hay otras agencias que ofrecen desde refugios de emergencia hasta grupos de apoyo, hasta programas para las personas que han abusado y sobre todo terapias para los sobrevivientes. La mayoría son mujeres y sus hijos para desarrollar lo que son verdaderamente relaciones sanas y saludables. Puede encontrar más información. Centro para la Paz en Casa en inglés es Center for Domestic Peace. Precisamente a la llamada de esta mañana los conecté con ellos y siempre levantan de manera muy amistosa. La directora del refugio, por ejemplo, fue inicialmente, aprovechó los recursos. A ver si está de vuelta. Luz Alvarado, Centro para la Paz en Casa. No te escucho bien. Estás al aire. No te puedo escuchar bien, Marisol. Pero habla tú, no me tienes que escuchar a mí. Habla tú, a que ya no nos queda mucho tiempo. Ok, perfecto. Nosotros como ayudamos a la mujer, ayudamos cuando están en una relación de abuso, tenemos un refugio también donde ellos pueden venir y les ayudamos también a estar en un programa de vivienda transicional, donde en ese programa les damos diferentes tipos de apoyo para que ellas puedan tomar un entrenamiento, para que ellas puedan tener un trabajo mucho mejor, para que puedan sostener a su familia y salir adelante. También tenemos un grupo que es fantástico, que es son los líderes del futuro, que es, en inglés se llama Marina Youth Against Youth Abuse, y en español son los jóvenes en contra del abuso. Tenemos aproximadamente 27 jóvenes del condado de Marin en este programa, donde ellos van a diferentes secundarias en Marin, y ellos han tomado entrenamiento acerca de cuáles son los ingredientes para tener una relación sin abuso y también cuáles son las señales de peligro. Al mismo tiempo, a ellos los hemos han tomado un entrenamiento para ser ellos peer advocates en sus secundarias, y de esa manera ellos están ayudando a jóvenes que ellos están en una relación de abuso. Así que nuevos líderes, aprovechemos la juventud que puede entonces aprender y compartir, enseñar a sus compañeros para maneras de relacionarnos más sanas, romper patrones de abuso, no permitir la violencia entre las parejas jóvenes que están saliendo juntos, y reportar cuando hay violencia. La violencia doméstica es un crimen. Esto nos está recordando de llamar de aprovechar los servicios de la Fiscalía del Condado. Pero no sé si Luz nos puede dar su teléfono en español para más información, que ya tenemos que ir cerrando. Más información para el Centro para la Paz en Casa es el 415-924-6616 y el 924-3456. Es la línea de español, y la línea de texto para los jóvenes es el área 415-526-2557, y la línea para los hombres es 415-924-1070. Maravilloso. Muchísimas gracias por su trabajo, el Centro para la Paz en Casa. Y a propósito de la violencia entre pareja y otros crímenes, pensando en ustedes, me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes, y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y en toda California, recuerde, aprovechen la fiscalía para esas ayudas. Familias, hemos estado hablando sobre las niñas y las mujeres, su valor antes del calendario comunitario. Nuestra productora de hoy, Bri Robertori, con la perspectiva de la producción. Hola, muchas gracias por invitarme y tener ese programa. Es un muy buen tópico, especialmente con el Me Too movimiento y con el acoso que está en nuestras caras todo el tiempo. Muchas gracias por hablar de eso. Es importante que hablemos de estos temas, no solamente en el Día de la Mujer o en el Mes de la Historia de la Mujer, sino día a día mantenerlo en la conciencia. Sabemos que con paciencia y persistencia, con conciencia y sin violencia, es que se logra las mejores experiencias. y es casi como una ciencia. Vamos a ver con qué van cerrando nuestras invitadas. De este tema pudiéramos seguir hablando por muchas horas, pero el tiempo apremia. El ejemplo es ilustrativo, ¿qué se nos ha quedado sin decir o qué quieren acomodar para añadir? Leslie Sigala, terapista. Lo que sí me gustaría quedar es que con muchas mujeres no se olvidan que para que puedan sobrevivir sus familias y sus hijos, se tienen que cuidar ustedes mismas. Como nos han dicho las aeromosas, ponga el oxígeno primero a usted antes de ayudar a sus hijos, porque ellos lo necesitan y como mujer necesitamos seguir adelante. Eso. Gracias, gracias. Que siga adelante ayudando, sanando, enseñando a nuestras niñas y jovencitas en el condado de Marin, Leslie. Anine Carpenter. La sugerencia principal que me gustaría ofrecer sobre lo que ayuda a las niñas y adolescentes a convertirse en mujeres con capacidades y confianza en sí mismas sería que ayudamos a ellas a ser más compasivas con ellas mismas y menos críticas hacia ellas mismas, ¿verdad? En otras palabras, que las ayudamos a reconocer su voz crítica cuando están pensando y diciendo cosas críticas sobre ellas mismas o entre sí, y que las ayudamos a reemplazar esa voz crítica con una voz más amable, más compasiva y más indulgente. Eso les mostrará que está bien cometer errores, fallar y tener defectos, y eso debería animarlas a probar cosas nuevas, desafiarse a sí mismas, aprender y alcanzar sus metas. Eso, eso, eso. Marta Guerra. Yo quería hablar un poco del trabajo que yo hago como terapista. Cuando trabajo con mujeres, le doy el espacio para que exploren la intersección entre nuestra identidad de género, nuestra sexualidad y nuestros roles como mujeres relacionados con nuestra cultura. No son puntos diferentes. Todo se puede... Es uno y lo mismo. Gracias, gracias, Marta Guerra. Familia, ser niña y mujer no es fácil, así que demostremos atención, comprensión y compasión y manejemos los conflictos de la colaboración de la cabeza y el corazón. En el Día de la Mujer, todos los días, cultivemos en nuestras niñas y mujeres el amor a sí mismas. Cultivemos la estima propia de las señoritas y señoras de nuestra casa y comunidad. Y les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso. Agradecemos al productor ejecutivo Adrián Aragón, a la productora de hoy, Diana Robertoris, a Douglas Mundo por la canción, a Saúl Godínez por la voz, a la buena gente de la KBBF y la KWMR, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y al Acta Estatal de la Salud Mental. Gratitud a nuestras panelistas de hoy, Leslie Sigala, Janine Carpenter, Marta Guerra, gracias por todo lo que hacen, sus conocimientos, ejemplos y tiempo, y a ustedes familias, quienes hacen su parte para que toda niña, muchacha y mujer viva sana, salva y sonriente y sea respetada, alentada, valorada como merece en el mes de marzo y siempre. Hasta la próxima, la misma estación, a la misma hora, hablaremos sobre el buen dormir. Adelante, ¿qué? Sí, sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.